sabes que jamás tú me has querido. Qué imposible es para mí echarte al olvido. Mujer, que por qué te quiero, debo quedarme su vida. No pienses de esa manera, pues vives equivocada. Mujer, que por qué te quiero, debo quedarme su vida. No pienses de esa manera, pues vives equivocada. Seguiré luchando, aunque tú no estés. Cómo me ha dolido cuando me dijiste el echarme al olvido. Echarme al olvido, cómo me ha dolido. Cómo me ha dolido el echarme al olvido. ¡Hey! Sabes que jamás tú me has querido. Qué imposible es para mí echarte al olvido. Mujer, que por qué te quiero, debo quedarme su vida. No pienses de esa manera, pues vives equivocada. Mujer, que por qué te quiero, debo quedarme su vida. No pienses de esa manera, pues vives equivocada. Seguiré luchando, seguiré.